¡Ay! ¡Ay, ay! Mentirosa tú, tú nunca me quisiste nada. Mentira, mentirosa tú, tú nunca me quisiste nada. Ya nadie te da pelota, todos te conocen bien. Ya nadie te da pelota, todos te conocen bien. Porque saben que eres mala, mala como Lucifer. Mentira, mentirosa tú, tú nunca me quisiste nada. Mentira, mentirosa tú, tú nunca me quisiste nada. Pero todo el mundo sabe que tú tienes tu tumbao. Pero todo el mundo sabe que tú tienes tu tumbao. Que por la lengua que tienes morirá como el pescado. ¡Gracias!